Muy buenas tardes, Emilia Covacha. Yo soy Elizabeth Ugalde y estamos un miércoles más para platicar el episodio de Loki que ya terminó y no sé qué opinan ustedes. Pero empezamos. Me da mucho gusto que invitada a esperarnos. Vamos a iniciar con esto que esperemos no alargarnos tanto, a ver qué tal nos da la plática. Hoy es miércoles 14 de julio y sí, como les decía, vamos a hablar del último episodio, que vamos a ver qué les pareció a los participantes. Esta semana regresa. ¿Qué tal? Muy buena tarde, Espinosa, por favor, gracias. Gracias a ti, qué bueno que ya estás bien, porque estaba muy preocupado por ti los cómics, que preguntaban y preguntaban por qué. No, pues es que justamente, bueno, ahorita que venga y escuche, les cuento que nos damos bienvenida a todos. Sí, sí, sí. Y sí, como nos adelantó Francis, Chan. Hola, buenas noches. Buenas noches, saludos hasta España. Buenas madrugadas, ¿no? Por allá. Bueno, sí, sí, porque ya son las 12. Ya sí. Hoy para mí ya es jueves. Por eso no voy de rosa, porque ya es jueves. Bien, y ahí canjeen sus covachólares para que vean la playera de bizcocho, bien bonita. Pero bueno, como notarán, esta semana tengo esta Ann, que salió de viaje. Mis saludos, Ann, es muy bien. Y también Guaco, que es una junta de trabajo. Esperemos que él se pueda unir a nosotros más tarde, pero si no, pues también saludos. Y pues aquí a ver qué hacemos. Ojalá. Y sí, Francisco, ya nos dice ya es paz. Hola, Rodrigo, ya te está saludando, ya está muy emocionado, muchachón, de que estés por acá. Sí, pero te digo, el próximo miércoles, de hecho el miércoles pasado más bien estuve en el programa porque fue justo el día que me tocó la vacuna, pero el jueves me tumbó durísimo y por eso no falté a los cómics de la semana porque pues no me daba el tiempo de leer cómics de ahí. Creo que también ya a Biscochan y a Anita Melón de los pinchazos en la mano. El jueves nos vacunaron de la primera, eran faltadas. Okay. ¿Y cuánto tiempo va a pasar para que? Pues en teoría son 20 días, que me imagino que para el mes. Ah, muy bien, qué bueno. Cambio Francisco y yo, que a mí me tocó el sábado, esperar unos 2-3 meses. Sí, por ahí. Y también saludamos a Cheche Palomo. Y saludos, un placer como siempre. El placer es de nosotros, Cheche. Muchas gracias por estar por acá. Y Beatriz Esparza, que también nos dice saludo. Saludo, Loki. Saludo. Sí, pues... si estuviera aquí Guaco, ya casi porque él ya toca la vacuna mañana, entonces muy bien, muchas felicidades a todos. Eso merecería una ola como y de tres quedan raras. Sí. Y ya, bueno, y ojalá que pronto les toque a todos sus vacunas. Pero chicos, ya, vamos a lo que nos truje Chencha otra vez. Es como que vamos rápidamente. A lo que venimos. Sí. El final de Loki. ¿En una palabra les gustó? ¿Una palabra? Sí. Me. Me encanta, Francisco. Chido, chido, chido. Es una palabra tres veces, así. Chido, chido, chidito. Muy bien. No, nos dice, nos saluda Ramón Hernán. Saludos, Ramón. Y también a Luchemex. Hola a todos. Él dice que sí, le gustó. Y soy súper sexy. Nos dice, ño. Ok, pues sí. Parece que parte del chat está de acuerdo conmigo, y ahorita pues vamos a utilizar reto a por qué sí o por qué no, o bueno, lo que piensan. Vamos a hacer un breve resumen, y como no está acá el chico de sinopsis, está Guaco, pues haré una micro sinopsis muy mala, pero el chiste es... No. Sylvie y Loki entran al lugar extraño del Castillo de Oz, que no sabíamos a dónde llevaba, pero pues aparentemente era el tiempo, ¿no? Ahí iban a enfrentarse contra la persona que estaba moviendo los hilos en la TVA y trataba de, bueno, ellos iban a la idea de eso. Pero entrando se encuentran con la villana, que siempre dije que era villana, Miss Mitz. No, es una minion. Que no es mala. Creo que sí, ella siempre no, supo todo. No es mala, la estaban utilizando. Una interfaz, ella no tiene culpa. Es buena, es redondita. sabrosa. No, claro que no, aunque parezca galleta no es buena. Pero ahorita hablamos de ella, el caso desaparece. Y de repente hasta hace cara de maldita, así, le monta la ceja y dice cosas. Ah, pues, a ver cómo les va. ¿Quién es lo de el que permanece? Pues, a ver si pueden, casi, casi. Básicamente es, ahí se las arreglan como pueden y estos se quedan como, pues, ¿cuál es el que permanece? El lugar al que hay un lugar muy tétrico, un castillo antiguo, que no tiene gran adorno. Y no sé, tal vez Francisco es por ahí, yo la verdad es que ahí sí les fallo. Pero sí, para mí era como que bastante críptico, no tenía mucho que mostrar. Y al final se abre una puerta y encuentran a un ser, a una persona que se veía básicamente como un humano, que les habla como si fueran sus cuates. Y les dice, ¡oh, qué gusto! ¡Qué bueno que están bien! ¡Pásenle! Les ofrezco un tecito. Y los otros se ponen en guardia y es, no, te venimos a matar. Qué curioso que haya aquí dos Loki, pero vamos a platicar, yo siempre platico así, y les echa porras de sí, mucho gusto, qué bueno que están aquí. Y los otros sin saber, pero una cosa importante ante un ratotote, él habla y habla y habla, y ellos jamás le preguntan qué hace o por qué hace, solo lo dejan hablar. Y ya hasta el final, cuando le vamos a matar, se dan cuenta que no lo pueden matar, porque Sylvie intenta atacarlo mientras va subiendo un elevador, y se da cuenta que se mueve como estas personas de la TVA, y dice, no, pues que no te das cuenta que no me puedes matar, pues no te puedes matar, no te puedo matar porque es esta time pad que te muevas, y de repente, porque todo lo sé. Bueno, el punto es que al final no lo sabía todo, pero les cuenta una larga historia de tiempos, quién es él y por qué está extraño. Fuera de cámaras, comentaba que a ella le fue un poco diferente, que no era lo que esperaba. Chan, si nos puedes platicar por qué no era lo que esperaba. Pues no sé, yo es que tal y como había ido la serie, esperaba que iba a ser otro, vale, el malo, por hecho guapo con capítulos anteriores, estaba claro que iba a ser Khan. Hasta ahí, venga, vale, pues te lo compro. Pero me pareció el capítulo que es como muy lento comparado con lo que he estado viendo hasta ahora. Es como mucho hablo, poca acción. Y la acción que hay, no me gusta verles a ellos luchando. Se me rompe el corazón viéndoles luchar. Entiendo por qué luchan, entiendo perfectamente cada las dos posturas. Pero creo que lo podían haber solucionado sin luchar y me esperaba una batalla como más épica de ellos contra Khan. Y luego, no sé, es que sinceramente no me esperaba este capítulo, no me esperaba este final. Para mí me ha chocado con que me podía esperar cualquier cosa menos esto. Lo dejan súper abierto para que evidentemente la temporada 2 pueda pasar cualquier cosa y te digas, vale, sí, claro, como me has dejado todo tan abierto, pues me lo creo, claro que puede pasar cualquier cosa. Entonces a mí, pues por eso, es que no me ha terminado. Luego aparte, no sale el Loki Drilo, ¿sabes? Por favor. Sí que es verdad que una cosa que me ha gustado es que Margot Dorada no es mala, por mucho que digáis, no es mala. Margot Dorada al final resulta que es simplemente una interfaz que ella es la mensajera y la toca hacer por las cosas malas, pero ella como tal no tiene una maldad, es una galletita muy linda, muy mona, con patitas, y no es mala. Por mucho que digáis, el malo es Khan, que la obliga. Alejandro Acevedo nos dice, perdón, que para él es una paletita de reloj, sabor caramelo macizo, sabor naranja. Sí, también parece. ¿Piruleta? Sí, pero sí, perdón, te interrumpo. No, básicamente, que me quedo con que Margurada no es mala, que para mí es como mi parte por todo este. Tú, Francisco, nos decías que sí, tú sí te esperabas lo que viste. No, dije que me esperaba lo que vi, okay. Estaba mal y que funciona de alguna forma. Creo que parte del error que cometimos nosotros, y en alguna parte también es cierto, es que se estaba manejando como una unidad dramática, o sea, que iban a ser los 6 episodios y que iba a cerrar la historia, ¿no? Que fue mucho lo que incluso el episodio pasado, de cuáles eran nuestras teorías, porque todo indicaba que el sexto se iba a acabar, ¿no? A pesar de que digamos que estaba programado temporada y tal, pero sonaba que iba a haber una resolución o un fin de arco dramático, y con lo que terminamos fue con un cliffhanger, lo cual entiendo por qué deja de que nos faltó algo, ¿no? Todo pintaba que se iba a cerrar el arco narrativo y no fue el caso, además de que después de la increíble escena de acción que tuvimos en el episodio pasado, Este número, todo el enfrentamiento fue a base de diálogo. El enfrentamiento en realidad fue eso también pesado y anticlimático de lo que se podía esperar para un fin de temporada. Y eso, de nuevo, lo entiendo. Pero a mí me funciona bien por lo mismo, porque creo que es un final de temporada y como tal tenía cliffhanger o un cliffhanger que te dejara con la idea de qué diablos está pasando aquí, porque queda claro al final que ya el multiverso se está desfragmentando por completo. Ya empiezan a surgir el resto de realidades paralelas, lo cual también quiero creer es lo que abre la puerta a What If. Y que cuando la Loki manda a nuestro Loki por el portal, termina en otra realidad, más allá de que sea. Entonces, estos son los misterios que vamos a tener que ir resolviendo a partir de la segunda temporada, y en ese sentido, pues me gusta cómo queda, pero claro que deja con qué onda con Kang, qué pasó con Kang, si es Kang, porque nunca dice su nombre, aunque hubiera casteado para eso, ¿no? Pero si no sabes más allá de lo que ves en talla, pues queda muy raro. ¿Qué tranza con Ravonna? ¿Qué onda con Mobius? ¿Qué pasó con el Mobius y la Minuteman que estaban viendo a los... Entonces, y todo esto son preguntas que vamos a tener. Sí, de acuerdo. Yo debo confesar que la serie me estaba y de repente así me hizo como que nos dieron la tele con el dedo, o bueno, expresión más neutra. Nos estuvieron dando círculos, andar en círculos, como que fue una serie de un mientras tanto. Mientras viene lo bueno, les cuento, donde realmente no pasa nada, esto ya es oficial, la creación de los multiversos, pero con los personajes no pasa gran cosa. Que sí, analizamos bien esto que pasaron, Loki tiene un gran crecimiento como personaje, pero sí, como serie unitaria, sí queda de bien. Pero bueno, vamos a leer los que seguimos con. Nos dice la Covacha MX, hola la Covacha MX. Buenas, la parte del medio del programa estuvo lento, muy lento, pero todo lo demás es que Vale García festeja que escuchanes. Y luego nos Acevedo ya decía, nos dice que Miss Minus le recuerda a la paleta de reloj naranja. Alejandro Guerra ya manda saludos y nos dice un gusto verlos. Vale García nos dice que la escena del final boss, como decía Guaco, justamente sí, sí se vio como escena de cuando se encuentran al jefe final en los videojuegos. Los castillos. Sí, sí, sí, justamente, incluso hasta el castillo. Luego Alejandro Guerra nos dice, me alegra saber que sí tendremos una segunda temporada y que el rumor que salió antes de eso es verdadero. Alejandro García, me encantó el final, se pone muy lento explicando cosas que ya sabíamos que no había por qué tanto. Creo que es el sarcasmo un poco lo que le encanta. Encuentro el aquí llamado El que permanece, una variante de Kang, Chiche Palomo. Él mismo lo dice, que le han dicho de muchas maneras y una de ellas... Sí. Y él dice que él tiene variantes, solo que la que ha prevalecido es él porque se dedicó a matar a los demás y a crear y esa línea temporal y esa agencia. Y es que yo y por eso es el que permanece. A Val, es que para mí la serie ha ido así, y capítulo final... también nos dice, técnicamente no es Kang, sí es, pero no es. Soy súper sexy. Kang es azul, ¿no? No, ¿En los cómics? Es verde con moradito. Moradito, sí. Nos dice, soy súper sexy. Ese villano está de flojera, sin carácter, y su actitud de típico villano loco de risitas. Nos dice Ramón Espectador Hernández, creo que no pueden tener una batalla épica contra Immortus, pues es el gran villano de estas 5 fases. Barbu Dorada es la mala, pero se verá en la segunda temporada. espero la gente haya entendido que este Kang no es el mismo que venía, porque ya los veo enojados porque es chistoso, dice Alejandro Guerra. Y sí, es justo lo que acaban de decir, es una variante. Va a haber muchos Kang, técnicamente ya está muerto. Pues sí, no es el que ve, es una de tantas variantes. Un Kang es un malo al que falta carisma. Sí, lo que nos mencionas, ¿no? Y también tú me decías fuera del aire que sí, Jonathan Meyers, probablemente le pidieron hacer eso en este momento, pero sí, a mí también me parece muy soso. Sí, sí, ya pela la maldita naranja, ya no hable, ya haz lo que ya no habla. Igual yo estaba mal acostumbrándome a tanta acción, y como dice Francisco, el episodio anterior sí fue épico, tuvo una de las que hemos visto hasta ahora, pero pues sí, ya hablamos de Kang, ya vimos que este hombre no es, esperábamos, pero, y sin todo esto, lo que yo noté, un poco, y aparte leí por ahí, es que este Kang es una especie de mezcla entre tres personajes, porque como lo menciona Sminut, lo nombra, el que permanece, sí es un personaje que existe en los cómics de Marvel, es el último rector, el último director de la TVA, y justamente en la Ciudadela, y él dirige todo eso, está tratando de cuidar las líneas del tiempo. Pero otro de los de Kang, o Carnación, aquí si me falla un poco Francisco, es Immortus. Él era un poco más buena ondita, por así decirlo, que el Kang, el conquistador, y él es el primer lugar en los Avengers, en los cómics, y posteriormente ya trata de ahí manipular a Wanda y un montón de relajitos por ahí. Pero podría ser que este Kang, que permanece porque son los créditos, estuvo una mezcla de esos tres, ¿no? Creo que ya habíamos visto en la serie, Ascendant Class pasó con Sylvie, y aquí no sé qué opinas. Sí, de hecho, creo que ahí hay que tener en cuenta, por ejemplo, el líder de la TVA es nada más un personaje igual que un poquito con Mobius, tiene ciertos detallitos, casi no. Pues nada más es como el nombre, en realidad, cuando digo el personaje no tiene. Kang, como ya había mencionado desde el programa pasado, es un tema porque su origen lo han retconeado cuatro, ¿no? La última versión se supone que es un de los Richards, se llama Nathaniel Richard por el papá de Richard, pero eso lo retconearán en algún momento. Lo que pasa con Kang es que originalmente es como tres personajes que van apareciendo a lo largo de la vida de los Fantastic Four, porque como es un viajero en el tiempo, va cambiando. Su primera encarnación es un cuate que se llama Ramatut, que es un cuate del futuro que viaja al Egipto, a Egipto, a hacer a dominar Egipto, y lo tiene los cuatro fantásticos y lo mandan al final. Después de eso se vuelve Kang el conquistador porque quiere volverse el dueño de las líneas temporales y conquistar un reino y casarse con la princesa Ravonna. Ah, sí. ¿No? Por eso había dicho. ¿Cuál fue el comentario? Pues había dicho ese. ¿Alguien, sí, alguien más piensa que Ravonna. ¿Alguien más piensa que Ravonna se enamorará del nuevo Kang y dará en la segunda temporada? Es que Ravonna. Ravonna, espectador. Ravonna es el interés. Primero no quería, después sí quería. Después, cuando sí quiso, como que pasó algo y tuvo una tragicurarla. Y eso es un tema con Kang. Entonces, y Ravonna. La temporada 2 sería Pasión de Kang, como Pasión de Gavilanes. Sabe. Pasión de Kang. ¿Quién es? ¡Oh, hombre! Las canciones siempre hacen. No sé, hacen lo que quieras cantar. Las canciones siempre hacen los reviews mejor. Pero, esa es la onda. Y se supone que cuando envejece, se vuelve Immortus, que la idea es que para cuando es Immortus, se supone que ya dejó atrás sus ansias conquistadoras, pero sigue siendo como maldito manipulador que lo quita las cosas para que Kang no sea el líder de todo y sea el principal dueño de la... Es una cosa, ¿verdad? Entonces, pero básicamente son tres nombres distintos para un solo personaje en tres momentos diferentes, pero se entremezclan y se cruzan, pero esa es la onda. Y sí, un poquito se parece más a Immortus al fin, en este final que vemos, más que a Kang, pero tampoco es exactamente. Que creo que mucho el problema que tiene es que el problema, como bien mencionas, yo creo que le pidieron al actor, queremos que seas como esta especie de malvado que medio se ríe y es que... no me toques ese vals, Alejandro. La historia de Carol es... Es que en pregunta Alejandro Guerra, ¿no fue Immortus violó a Carol y tuviera a él? ¿Qué es Carol? Carol Danvers, Captain Marvel. Ah, y que no la conocía, bueno, yo la conozco. Sí, de hecho, y antes en los cómics de ser Captain Marvel era, como dije, y la onda es esta, como que le piden ser chistosón, pero no le dan profundidad. Y ese es el problema, que de pronto los diálogos que te da se supone que es un cuate que ha vivido muchas cosas y de un badaje acá, pero la interpretación no te lo da, ¿sabes? Está rara, toda la escena de posición es interesante, pero está rara. Y siento que fue porque no le dieron el suficiente peso a el que permanece para que nos resultara atractivo lo que nos... Sí, de acuerdo. Es como que está grabado así como con poco tiempo. Dijeron, venga, esta toma nos vale, ¿no? Que no lo repitieron y como precipitado. A mí me parece un poco cutrón. Pero es que fíjate, por ejemplo, cuando... igual te es un poco injusto por los tiempos, pero me voy a Doctor Strange, película, por ejemplo, cuando tienes a esta, además que es un tamaño de actriz, Tilda Swinton, dando cada diálogo de The Ancient One, tiene 20,000 capas de interpretación. Y ves que tiene como su historia de personaje y sus motivaciones. Que algo así es lo que tendrías que haber hecho con este Kang, porque se supone que viene de haber peleado contra todos sus Kangs y es el que sobrevive y decide hacer, o sea, viene de una historia que tendría que darte un personaje y no lo da, por lo mismo, porque no trabajaron todas esas capas. Sí, para Ramón el actor está sobreactuado y para Soy Super Sexy estuvo al nivel de mal interpretado, como la de Lex Luthor en Batman o Superman. Yo no me iría para tanto, pero Alejandro Acevedo, en cambio, dice: yo justifico su actuación como alguien ya desquiciado por mantener el caos del universo. Creo que se debería devolverte lo supo. Pero es que ni siquiera parece realmente loco. No, o sea, ajá, nomás. Claro, se le ve, no sé, se le ve que no sabe el guión. Ajá, o sea, exacto. Está leyendo y ya está. Ajá, parece más burlón. Sí. Que sarcástico o irónico. Sí. Y ese es el. O sea, que no te da el gravitas que debe de tener un personaje de ese tamaño del multiverso, sino nada más parece un cuate que se está burlando de los Lokis. Porque incluso las partes interesantes, que es cuando les está diciendo a cada uno por qué ella no puede confiar en él y por qué él confiar en ella, que es lo interesante del diálogo, y es lo que termina detonando lo que pasa después. Te lo tira así como cualquier cosa en vez de que realmente sea algo importante, ¿no? Como cuando Agatha habla con Wanda, lo que sí siente el peso de nuevo de un personaje que sabe cosas. Aquí siento que, y el problema no yo no se lo echo al actor, si vieron Lovecraft Country, no se tiene con qué. Sí, yo creo que sí hay un director, Lovecraft County. Sí, está en HBO. Uh-huh. Muy bueno. ¿Pero cómo se lo aquí? ¿Mandé? ¿Cómo se llama aquí? Suena de nada. Ah, es que en España no. Pero... País Lovecraft, ¿no? Ajá, o Condado Lovecraft, pero es que debe de estar el mismo título, porque así también salió la novela. Pues no suena de nada, la verdad. Sí, sí, puedes verla, te la recomiendo. Está. Saludos, Luisa López, perdón. Saludos. Pero siento que más bien es que el director no le dio la opción, entonces nada más lo tiraron al ruedo y le dieron los diálogos y ya, o sea, sin trabajo real. ¿No? Como que iban cortos de tiempo el rodaje. Sí. Luego aparte, jope, para ser el malo maloso, es que no sé, se queda como ni chiche ni limoná, no quiero y no puedo. Sí, está muy anticlimático toda esa parte, lo admito, pero creo que funciona para lo que pasa después. Nos dice Alejandro García, no deberían juzgar tanto, que creo que cuando veamos el verdadero Kang, está genial. Sí, o sea, definitivamente, como decía que Alejandro Guerra, sí, veremos a un Kang poderoso y una gran amenaza que se va a estar a nivel de se me fue el nombre Thanos. Perdón, sí, de Thanos. Sí va a estar a nivel de amenaza de Thanos y demás. Pero en este momento debería de haber sido como un ser súper sabio, que ya vio muchas cosas, que se enfrentó a muchas otras, y por lo mismo dar muchos matices en su tono, y no, se ve muy plano y nada más se queda como un burlón. Pero sí, también coincido en que probablemente no es culpa del actor, sino la dirección y el tiempo y el material, ¿no? Puede ser incluso que a la posta lo habían hecho así para que cuando veamos el personaje con el can real, digamos, ¡oh! Ya sí, claro, es que el otro era, y como es una diferencia como más grande, así por defender algo, ¿eh? Habrá que ver, porque según yo, en la segunda temporada sale antes de Burst. Entonces es probable que volvamos a ver a Kang antes de una temporada de Loki que en Ant-Man. Sí, que nos dice Alejandro Guerra que, aunque ahora que lo pienso, si Kang saldrá en Ant-Man 3, que tira más a comedia, quizá no vaya a ser el villano serio fue Thanos. Pues sí, la verdad es que no sabemos. Tal vez sí, como dicen, sí. Pues los villanos, este los villanos de las películas de Ant-Man no son únicos para nada. La comedia la da La da Paul Rudd, ¿no? La da Ant-Man, ¿no? Y un poquito sus interacciones con... Sí. Con Luis. Con pinches, incluso con los straight faces, ¿no? Su novia y Hank Pym. Pero, en general, los villanos han sido... Chaqueta amarilla daba mucho miedo, ¿eh? Sí, sí. ¿Y Adrián, Ghost? Sí. Adrián Coy también festeja que ya por acá. Francisco, qué gusto ver. Gracias, si estás mejor, Black Paco. Nos pregunta... Dos Ríos, ya no entendí cómo quedaron los universos. Los que les mostró Ancient As son diferentes a estos más ramificados, y entonces las gemas del infinito no creaban, sostenían el flujo de... ¿Sí? ¿Qué pasó? Yo, ahorita el problema que hay es que todo el rollo de las realidades alternas y los variantes siguen despertando un montón de preguntas rarísimas. Porque si se supone que el que permanece y la TVA están para que mantener el flujo del tiempo, de la sagrada línea del tiempo, ¿cómo explican que haya tantas versiones que no sean Tom Hiddleston? ¿A qué me refiero? O sea, tienes a una mujer Loki que llegó hasta por los 10 años de edad cuando la sacan de Asgard, y eso no levantó una línea de tiempo diferente en la sagrada línea del tiempo, ¿no? Tienes a un Loki Drilo, o un Lokaimán, no, no, no, no. Aquí se no... llama lo que digo. Por favor, las no cosas... Loquitil. Loca y macho. No, Loquitil, por mucho que diga guaco, es Loquitil. Hubo una encuesta y ganó. Democracia. La democracia, no, lo siento, la valentiranía no es democracia y todo. Pero, bueno, repito, tienes a un bicho anfibio que come carcasa animales de Loki y que nadie levantó que no levantara una línea paralela de tiempo, quién sabe cuánto tiempo, que ese es parte del problema que tiene todo este rollo de la sagrada línea del tiempo, que las variantes, o sea, puedo entender que haya millones de variantes de Tom Hiddleston de Loki, pero cuando tienes tantas variantes distintas de Loki son Tom Hiddleston, es que hay algo muy raro en este rollo de la sagrada línea del tiempo, porque son, obviamente son universos. Para cerrar con este tema de Kang y sus variantes y demás, un comentario de César Guillermo Castellón Rangel, que nos dice, Kang es Kang, aunque no sea Kang, a menos que sea Iron Lad o Immortus, que son Kang, o Scarlet Centurion, que sí, sí. Justo lo que decía Francis, finalmente, Kang, variantes, como nos explicaron, que todos son el mismo. Entonces, pues sí, eso es lo que vemos. Digamos que vimos una de sus facetas de parte de la serie, probablemente en la segunda parte no lo veremos así. Y ahora vamos a esta parte, Chisco, que es la parte más importante de este personaje, el enemigo que tienen enfrente hacia Loki y Sylvie. ¿Por qué no pueden confiar? ¿Por qué tú lo harías? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Y qué es lo que desencadenó? Alguien acá me fue, busco bien, nos decía, es que nos destruye todo lo que venía construyendo entre la relación de Sylvie y Loki. Y también lamentaba mucho que discutieran. Para ella no es algo bonito verlos pelear. Yo creo que era inevitable, ¿no? Pero... A ver. Yo es que pensé que su amor era puro, real, y era amor propio. Y como el amor propio se aman, realmente ellos se entienden, porque llegan un punto. Loki nunca ha encontrado una persona con la como ella, y ella tampoco con él. Entonces es imposible, seguro que hablan, lo solucionan, alguna miradita cómplice, alguna cosa. Y me dolió. Pero entiendo que al final ella lo que quiere es la venganza. Ella quiere acabar con eso porque es su propósito. Y también entiendo a Loki que ha visto todo lo que ha visto, se relaciona más con Mobius, pues él quiere hacerla reflexionar, pero ella está cegada por la venganza. Por eso, vale, sí, me lo creo, no me gusta, pero lo compro, vale, pero me duele. Y luego encima el beso que le da para tía, pues está muy... Le das un beso y luego patada. Eso sí, no es... acá Beatriz Esparza dice, por fin se besaron, ya valió el boleto. Sí, pero se besan de una forma muy... muy fría, muy sexy. Y luego para que, no sé, para... Pero bueno. A mí ese beso... Perdón, a mí ese beso me pareció muy, muy, muy falso. O sea, toda la química que he mostrado ahí al lado del lago, que justo que permanece se los menciona, todo eso bonito que habían tenido en su atmósfera morada, de repente, ahí de... patada, pero... No, a mí me gustó porque, de hecho, de nuevo, es parte del arco de los personajes y de la decisión de Loki. El día Loki, es lo que les dice el que permanece y lo que ella no puede confiar en nadie, ¿no? Y él no puede ser confiado. De cuentas, es Loki, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, la escena de la pelea también me gustó mucho por eso. Porque son estas personas que se pueden querer mucho, pero que al fin del día cada uno necesita cosas, ¿no? Sobre todo porque dentro de lo que cabe... El que ha cambiado es Loki. Sylvie sigue totalmente clara, ¿no? También porque ella es la que más tiempo ha pasado siendo usada y abusada por Sita, esa resolución, ¿no? Mientras que Loki pues está tratando de encontrar su lugar después del destino glorioso que no puede alcanzar. Y en ese sentido, pues creo que me gusta. Y de hecho, la resolución de Sylvie después de que mata y la ves... Justo como Loki sabía que iba a pasar, ¿no? O sea, ya lo maté y ahora qué, están las fanfarrias, los juegos artificiales, ¿dónde está? Es esa resolución que realmente esperaba y la vez que se tiene que tirar el piso y que ocurre con él. Pues eso es lo que pasa cuando llevas la venganza, esa conclusión ineludible, que es que no es suficiente, pero ella lo tenía. A ver, sí, porque a ella la meta en el temporal se selecciona a sí misma. Eso me recuerda un poco como a Matrix, es como toma la pastilla o la pastilla roja. Y ella, evidentemente, nunca sé cuál es cuál, pero ella decide salir de Matrix. En este sentido, y qué bueno que lo mencionas, de repente aquí se dice mucho, se manejó mucho del que si Sylvie era un Loki. Sí, finalmente, aunque sea muy independiente, un actuar algo diferente a Loki y a los Lokis clásicos, sí la denominan variante Loki, o sea, sí, sí es un Loki. Pero ella ha tenido como que su propia historia, incluso cuando llegan ahí, dice, es que yo estoy buscando esto, estoy tratando de matarlo desde antes de que tú existieras. O sea, yo ya estaba luchando. En ese sentido, ¿realmente creen que Sylvie traiciona a Loki? Porque eso es un concepto mejor. No, porque si Sylvie, ella es clara, ella no le miente, ella le dice Sylvie, lo que quiere hacer. Si son el mismo personaje o representan el mismo ser, ¿no traicionaría traicionarlo? Qué profundo. No, yo creo que de una u otra forma los dos se terminan traicionando, que Sylvie siempre fue llegar ahí para matar a la responsable. Y él quería llegar ahí más que para ayudarla, para saber qué es lo que estaba pasando, cuál era la... Y de una u otra forma también está tentado por el trono, aunque él diga que no, él sabe que está siendo tentado por el trono. Entonces, creo que parte de lo que pasa en la historia es esa, que los dos se terminan traicionando tanto a sí mismos, como que esa es la parte dolorosa de la escena, que como decía Biscochan, tal vez si hubieran tenido más tiempo para hablar, y como Loki decía, dame un minuto, vamos a hablarlo y tal, hubieran podido llegar a otro tipo de acuerdo, pero, ¿qué pasó, no? Perdón, Francisco, es que me hizo reír el comentario de García que dice, bueno, me cita. Ese beso se vio falso, es más, que venga Tom Hiddleston y le enseño, claro que sí. Me pido voluntaria. Nos dice, también vale, ella es Loki, pero hace que Loki... Sin embargo, ella al final dice, yo no soy, o sea, justo antes de que vaya a mandar por la puerta y me dice, no soy Loki. Entonces, claro, porque para ella no es Loki para ella misma, ella considera así. Sí, quién sabe, igual y si hay un secreto de que vamos a develar por ahora, ¿no? Pues no sé, que como dice, sí la identifican como Loki, todo el tiempo la están, y cuando se presenta le dicen la variante Loki. Pero la identifican, pero la identifican como Loki la TVA. Pero y ella... Creo que ya sabemos que la TVA es tan como... Como y ella bien. Termina diciendo, me llamo más Loki. O sea, sí hay, en algún momento ella misma se concuerdo, pero tal vez, pero en algún momento, se me hace como de particular relevancia. Sí, es lo mismo que Alejandro García menciona. Y hablando de filosofar, vale, nos deja aquí esta bombita que ¿qué te hace ser tica? Y así como las preguntas del Biscochan, cada uno la va a tener. Francisco. No, yo creo que son de esas preguntas que es difícil porque no tenemos alternativa, ¿no? Cada quien es hijo tanto de quien es como genético. Entonces no podemos saber si yo sería el yo que soy si hubiera nacido en otra casa de otros padres, incluso de los mismos padres, ¿no? Simplemente si mi circunstancia hubiera sido otra, no tengo manera de saber, más o menos los mismos gustos. Entonces es de esas preguntas filosóficas que es tan fuerte porque no hay real. Pero sabemos que hay partes, es parte de lo que nos toca a nosotros descubrir que somos. ¿Qué es lo que, el viaje que tuvo Loki? Yo creo que más que te haces, porque al final tu carácter se va forjando, es lo que vas viviendo. Entonces, vale, la genética tiene una parte fuerte, importante. Yo creo que al final tú vives lo que te hace de determinada forma u otra, porque al final las es que te ponen a prueba en la vida. Aún así es la pregunta típica de qué vino antes, o la gallina, el mismo. Pero si tengo que elegir algo, digo, espera. Pues yo como siempre no me decido y le voy más a lo que dice Francisco. Creo que es, no sé si un 50-50, pero yo creo que sí se aproxima. Y lo digo porque tengo claro dos casos. Uno de una persona a la que adoptaron, no comparte absoluto con sus padres, pero se parece muchísimo físicamente a ellos, pues toda la forma de ser, sus costumbres y demás. Y también conozco a alguien que fue criado en su familia y que pues no tendría por qué tener tendencias de sus progenitores y de repente resulta que sí, tiene gestos, tiene formas de pensar que pues pareciera que hubiera visto toda la vida, ¿no? Entonces creo que uno no puede disociar la gente a sí mismo, pero definitivamente influye muchísimo. Nos dice Alejandro García, las experiencias te forjan, Valentín, eres... Y respecto a lo que nos decía de que ella dice yo no soy tú, refiere a que no es lo mismo, es diferente. Dice que no es él, no que no sea Loki. Yo lo que recuerdo, el diálogo en inglés, I'm not Loki. O sea, como recuerdo el diálogo, tendría que volver a verlo, porque lo vi en la madrugada, ¿no? Pero estoy bastante seguro que el día... Igualmente, da igual. Ella al final lo que importa es que considera a Loki. Da igual si es o no. Ella es al final lo que dirá. Si ella dice que ella no es Loki, ella no es Loki. Por mucho que haya nacido como un plan variante. Yo al final creo que es como ella como lo determina. Sí, de acuerdo. Sí. Nos dice Cheche Palomo, la vida te forja tus experiencias, y hacia dónde quieres dirigir en cuanto. Pues sí, el punto es esto, como dice Francisco, también puede ser que ahorita estamos filosofando demasiado y de repente la segunda temporada nos suena supercito. Entonces, pues sí, podría ser, pero la verdad es que yo ya no le apuesto a teorías por acá. Nos dice Vale García, nació como Loki, se le puede respetar que ya no se sienta Loki, pero como variante aplica. Y aprovecho esta pausita para mandarles un hueco que ya nos mandó, ya mandó señales por acá, que nos dice, hola, estoy todavía en junta y ya no los puedo alcanzar, perdón, ya no los puedo alcanzar, pero vengo a decir que no me gustó en general el cambio, y lo único que lo salva es que dijeran que va a haber segunda temporada, que sí, sí, Skywalker estaba muy enojado en pueden darse una vuelta por ver, que puso un montón, o sea, no puso spoilers, pero puso rompiendo mesas, notó que no. Es que se nota así, se siente así, no sea, no enfadada, pero sí. Y ya para salir de dudas, Alejandro García nos dice, but I'm not you, o sea, pero no soy tú. Lo volví a ver para salir del... Lo veré, Alejandro, igual es probable que tengas razón, porque es probable que murió aquello. No, pero de hecho dice que lo acaba de ver ahorita. Pero ese es un poco la idea. A mí lo que se me hace raro es que sea un diálogo que dice justo cuando de ser Loki cuestiones, ¿no? Que les puso en la cabeza el que permanece. Y que ellos mismos están en esa discusión. Porque al final del día, parte de eso es esto, ¿no? O sea, Sylvie queriendo matar a este ser porque le robó todo lo que, de una u otra forma, esa es la razón de la venganza, haberle robado todo. Y Loki diciéndole, aguanta, o sea, podemos llegar a otra cosa. Los dos tenemos la posibilidad de alcanzar una mejor solución juntos y vamos a hablarlo y vamos a discutirlo. Y es cuando Loki, yo lo entiendo como ese, porque es parte de la discusión de que los dos son parte de los mismos. Sylvie. Y es este Loki que no puede confiar en nadie y Loki siendo el Loki que nadie puede. García, Sylvie lo dio, el beso, para distraerlo, nada más, pura estrategia. Luego nos dice a Lucas Arthur, una de las grandes traiciones, creo que sí se importan entre sí, por eso no se mataron, una misión. Sí, finalmente, como se menciona Francisco, o sea, Sylvie ella tenía muy claro, y pues sí, no podía confiar. Ahora, para lo que ustedes vieron, lo hubieran hecho, y yo les pregunto, ¿qué hubiera hecho? Si les aventaran todo este choro mareador, ¿habrían que o habrían? Yo creo que hubiese hecho lo que hubiese intentado buscar una segunda alternativa. Tampoco puedo fiarme de lo que está diciendo el señor, pero la hubiese intentado averiguar más. Yo es que aquí soy. ¿Pero cuál es Team Loki? Creo que ya quedó claro que ya es Team Loki. Sí, bueno, a ver, sí. Obvio que es mi favo, ¿vale? Cuando me salga el furio que lo voy a comprar, sí. Porque flipa. Pero bueno, y luego también dicho es lo que me encantó mucho, que dicen que no gustó, pues a mí sí que me gustó. Y es que claro. yo hubiese sido más variante, intentar solo encontrar otra, viendo que ella ni se lo plantee, no se la pasa ni por la mente. A mí más allá de lo que yo hubiera hecho, porque que se pueda tener como una visión clara de eso. A mí lo que me faltó es ver más Loki. Queda claro que este güey, por más mal interpretado que está ocultando, Costa, queda claro que al ser la cabeza de la TA está más bien tratando de manipular y de encontrar cómo librarse de algo o cómo avanzar sus propios planes. Y eso lo sabe desde el momento en el que lo recibe, o sea, incluso desde que mis minutos. Y que Loki no lo haya pensado, como que Loki no haya tratado de darle la vuelta de alguna forma, porque en un momento estamos hablando del dios del engaño, el que puede perfectamente saber que este carnal está haciendo ahí, como que le falta colmillo a Loki, y eso fue lo que a mí me terminó faltando. De ese, terminaras con un Loki ya, va a sonar feo, pero totalmente amaestrado, ¿no? Al camino de comillo del bien, y tratando de decir, no aguanta, vamos a pensarlo, mira, puede haber otro camino. Sí, está chido, pero Loki se hubiera olido la mentira y hubiera buscado 20 formas estando sentado ahí sin tener que discutir. O sea, sí. Siento que me faltó. Como lo dije desde el episodio anterior, me falta ver más a Loki. Ese Loki, lo dije antes, canijillo, ese Loki, colmillo, ese Loki capaz de darle la vuelta a las cosas. Y aquí ya creo que ya me lo están domesticando demasiado y eso ya no me lo tanto. A pesar de que funciona dentro de Loki. Pero sí me falta ese Lokicillo. Pero sí, este Loki sabe que puede cambiar. Dice Mobius que puede ser lo que él quiera ser. Pues está explorando una vertiente suya en la que hay bondad. Mi bronca no es que no pueda cambiar, o sea, eso me queda claro, y creo que a nivel del viaje está padre. El problema es que la domesticación que tiene para volverse tan bueno lo está volviendo, en el sentido de que Loki lo hemos visto lidiar con manipuladores, con otros dioses, lo hemos visto lidiar con el Grand Master, etcétera. O sea, como tratar de salirse con la suya más de una vez. Y no es que tenga que ser malo, sino es parte de las ventajas que él tiene. Es parte de como dijimos, de quién es por su formación y por cómo ha sido y tal. Y que aquí, en vez de que simplemente se note que le está oliendo la mentira a este, y como tratar de encontrarle, de darle la vuelta, se haya quedado callado, sentado, con cara de compungido, y su única respuesta es decirle a Sylvie, espera, vamos a platicarlo. Me suena a que, de nuevo, la parte de Loki, que es muy Loki, la quitaron para volverlo en esta de ya buenazo, súper domesticado y son de, vamos. Sí, en ese eso sentido, ya no me... Yo también me... Digo, lo veo bien dentro de la trama de la serie, o sea, me queda bien y creo que lo llevan bien, pero a mí me falta Loki. Sí, es algo de lo que yo me he quejado, creo, de toda la serie. Para mí Loki no es Loki. Bueno, entiendo lo que dice Bizcochan, que es este Loki que la serie está planteando, pero probablemente yo quería ver a Loki que pues, de siempre, ¿no? Y de repente esto que dice Francisco me llama mucho la atención, porque de repente la gente de esta ciudad tiene esta idea de que la gente buena es tonta. O sea, tienes que ser... Si quieres ser muy bonito, tú eres estúpido, o sea, porque te dejas manipular, porque no tienes la inteligencia para ver más allá de las secretas intenciones de los demás. Y no necesariamente tiene que ser así. O sea, él puede ser bueno, cambiar sus propósitos, intenciones, pero manteniendo sus poderes, ¿no? sus capacidades. Que poniendo un paralelo, básicamente dentro del mismo universo, estamos hablando de Black Widow. Black Widow, tú sabes que es un agente, tiene toda la capacidad de ser una cabetarra, pero decide no serlo, decide ser una mejor persona, y todos los días es una decisión consciente suya, como los alcohólicos un día a la vez, ser una mejor persona, pero nunca es, y de hecho lo que vimos en la película es eso, que ella está dos pasos adelante del villano, al punto de llegar a manipularlo, que lo dijimos escuchan el sábado en vivo de la película, que en cuanto vimos que llegó con este cuate y lo empezó a trapear, y sabíamos que ella era la que lo estaba interrogando, ¿sabes? A pesar de que le hacía sentir a él tener todo el poder, ella era la que lo estaba interrogando. Y tú lo sabías, como dices, ya habías visto a Black Widow. Y un poquito es lo que nos faltó aquí, que Loki hubiera sido el que tomara el control de ese, ¿sabes qué? No me estoy comiendo tu choro, aquí hay algo que me estás ocultando y te lo voy a sacar a base de mentiras. Si tú puedes mentir, yo puedo mentir. Dios. A pesar de que decido ser una mejor persona, yo puedo mentir mejor. Y eso fue lo que me... Pues sí. El típico, conozco todos tus... Tú no le vas a vender. O sea, chiles a verde, ¿no? Sí, sí. Te dejarán por la temporada 2. Espero. Yo creo que esto más bien lo hicieron para que pudiera desencadenar el conflicto entre él y Sylvie. Porque si Loki hubiera hecho su magia, y de repente Sylvie no hubiera hecho nada, o se hubiera convencido, o lo que fuera, o no tendría dudas, porque ya tendría la certeza, descubrió, se acaba esto. Es coherente con la historia que nos están contando, ¿eh? O sea, no me estoy quejando. Sí. Creo que lleva varios episodios así y es parte, o sea, no me suena mal dentro de la historia que me contaron. Me suena raro dentro del personaje y la visión que nos habían pedido de él de 10 años, ¿no? Sí. Pero nada más. Sí, de acuerdo. Sí, no es que no tenga sentido, sino que a mí, me hubiera gustado. Respecto a lo que decías de las cosas que puede estar tramando este Kang y no Kang que vimos, nos dice Alejandro Guerra, ¿qué tal que Kang solo revisa o protege tiempo porque él cree que es la única forma de viajar entre universos? Así podrías explicar por qué el reino cuántico... la realidad es que no tenemos claro, aparentemente, sí escondía algo y ya quedará. Porque no creo ni siquiera que eso se revele. Y nos dice Ramón Espectador, y sí, justo se mezcla el concepto de multiversos. Sí, pues se mezclaron un montón de cosas acá, ¿no? Pero estamos viendo en pantalla una imagen de las instalaciones de la TVA que son diferentes, que... Es un poco diferente a lo que hemos estado viendo durante la serie. En estas columnas que parece que corrían elevadores, se veían estatuas de guardianes del tiempo. Y de repente cuando Sylvie empuja a Loki, quiere correr a buscar a Mobius, ¿qué van a hacer? Ya no están el tiempo y está una estatua con el que acaba de hablar, una como tres veces más grande. Y esto... Y lo que pasa en la siguiente nos puede dar un indicativo que Loki no reza al mismo lugar. Se queda atrapado como en otra temporal que no es la suya y tendrá que ver cómo escapa, que yo ahí creo, teoría loca, es que se alía con Ravonna porque Rabona también está escaque, está ahí ella que no se fía mucho, y que se alía con ella para salir y encontrar a Mobius, su Mobius, y en volver un poco a intentar derrocarlo todo. Creo que vamos a tener una alianza de Rabona en la temporada 2. Yo siento, Vicente, tú eres puro amor y optimismo. Y por eso que Rabona es buena, pero no, yo creo que encajándonos ahí una puñalada. Rabona se siente también engañada, porque ella piensa una cosa y realmente está engañando. Ella huye para, bueno, huye, se escapa como para buscar la verdad, y esa verdad le va a acabar haciendo que se alíe con su enemigo Loki, y para derrocar a un otro, a un mal común. No sé, sí, es mi teoría. Yo la lanzo. En el 2023 sabremos si es verdad o no. Sí, porque aparentemente, perdón, hasta el 2023 mucha temporada, ¿no? Es mucho esperar, pues ya veré. Creo que va a ser el próximo año. Pero sí, de hecho, curiosamente no hemos hablado de Rabona, que es el otro episodio, porque después de que la Marbú Dorada les lee la plan a los Lokis, les dice, a ver, chavos, o aceptan una o aceptan la otra, y ellos les dicen que no, se va a darle a Rabona información esencial que hace que ella desespere y quiera huir de fines de la TVA, cuando llega Mobius, también, pues, muchacho, dice, a ver, Rabona. Todos lo traicionan. Y Rabona termina saliendo huyendo, digamos, dice a Mobius que a buscar el libre albedrío por posesión. Porque también ese es el otro gran tema de la serie, ¿no? Esa búsqueda de Loki de destino glorioso, ¿no? Que descubre que no lo tiene y es lo que lo rompe y por lo cual empieza a pasar por todo este proceso. Tiene que ver con con el libre albedrío, ¿no? Con la realmente qué tan a cargo de nuestro destino estamos cuando la gloriosa línea, la bendita línea de tiempo, la sagrada línea del tiempo, ya está firme. Y incluso al final, cuando los Lokis llegan, el que permanece, yo sabía que esto iba a pasar y no me puedes matar porque yo sé cuándo me vas a atacar y cómo, porque todo está aquí, ¿no? Y le sacan el guión como cuando llega Loki a la TVA. Que es como un guiño igual, que dice, mira. Exacto. Entonces, pero es eso, es básicamente la discusión de esto, es qué tanto realmente nosotros estamos en propia vida, si ya la línea de tiempo ya es, ¿no? Y Rabona lo que dice es, yo voy a buscar el libre albedrío, pues porque se le cayó el teatrito y todos saben. Claro, es Mobius cuando lo enfrenta le dice eso. Hay otra pregunta, ella. ¿Creemos en el destino o no creemos? Vas, Francis, o voy yo. Como. No, pues tú eres aquí. No, pero esto lo tenemos que contestar. Yo creo que el son 5 darle un número y otro 50% lo haces tú. O sea, yo sí creo que hay ciertas tendencias que pueden pasar, pero definitivamente tus actos modifican lo que vaya a pasar. Y si esto vamos a una pregunta más filosófica y algo más allá, aunque tal vez no debería, porque soy científica y no hay pruebas, comprueben. Yo creo que hay algo más acá. Algo más allá, hace falta creer en unicornio. Yo creo que hay algo más acá. No, yo bajo visión medianamente científica, porque tengo un pelo, pero creo que el tiempo está armado, o sea, de una u otra forma, si saliéramos de tercera dimensión, lo que yo decido ahorita decir es algo que alguien en el futuro ya vio que yo ya decidí, pero fue porque es un rollo tan complejo, la cuarta dimensión es el tiempo, que nosotros no podemos verlo, pero eso no quita que nosotros no tengamos una decisión hoy, porque esa línea que ya se construyó para alguien que puede ver, en la cual nosotros lo estamos creyendo conforme tenemos. Pero básicamente, es decir, el destino no existe, pero sí existe este fuera de nosotros. Vale, García, no sé si propiamente de todo lo que has dicho, pero dice, Biscochan, era el destino que nos conociéramos en el de Harry Potter por la que estuvieras en la covacharla de Loki. En una boda. Conocimos una boda de Harry por Messen, muy bonito. Okay. Yo iba de parte de la novia y él iba de parte del novio. ¡Qué bonito! Y hace 20 años, era la monda eso, ¿eh? Boda por... Pues información, Vic. cuando Vale ya tenía como 40 años y Biscochan tenía como camente, fue cuando se... O sea, ¿no? ¿Cómo? Pero ahorita los que están en stream estarán viendo de Rabona y al lado de este cómic. Y es que es una teoría, porque y es a raíz de justamente ese Rabona en el episodio. Cuando se va, dice, le preguntan a dónde vas, y ella está en busca del libre albedrío. Y Renslayer, por lo que tengo entendido, mi mediano conocimiento del cómic, es justamente la que trae a Kang, prepara el camino. Entonces, sí, así como en esta serie todos los que llevaban a Kang todos los casos, ya sea que en la segunda temporada la veamos, se enamora de él, o si veamos que, como dice alguien por acá, que ella pues la conocía, sabe mucho más, no sé, sabe mucho más de lo que vimos y buscará restablecer a Vortus, pues sí, finalmente. Pues no, yo no sé qué tanto sabe, porque recordemos que le pidió a la Margú Dorada que le diera los datos del inicio de la TVA, porque ya no lo sabe. Entonces, y cuando le da los datos, ella me dice, esto no es lo que te pedí. Y dice, no, pero es algo que puedes usar. Ah. Entonces, quién sabe qué en realidad qué tanto más sabía. Sí queda claro que sabe más que Mobius y por lo tanto más que no, pero no necesariamente. Porque hay que recordar que Ramona es la comandante, o sea, es la jueza. Ella estaba a cargo y aparte ya llevaba años. Digo, si Sylvie existía antes de que Loki existiera, Ramona ya llevaba muchísimo más. Por eso me llamó mucho la atención que la aparición que vemos de Ramona en su vida normal y no fuera de Centurias, sino de, parece, el 2006, ¿no? Es que estás pensando en tiempo lineal y ahí es donde estos, porque cuando Sylvie le dice que ya tiene más tiempo peleando contra, es porque Sylvie lleva, según dicen, eones de que la sacan de la línea temporal y buscando lugares donde esconderse, revivir y cazando y buscando sus planes y tal, pero Loki tiene apenas un poquito de que lo temporal. Pero eso no quiere decir que los dos, digamos, que nuestra línea normal tengan más años, sino que es cuánto tiempo te sacan de la línea temporal y sobrevives fuera del para hacerlo. Por eso insisto, parte del problema que tiene esta serie es que no resulta del rollo de las líneas temporales, porque si es la sagrada línea del tiempo, ¿cómo justifican que todos los Lokis son Heroes? Sí. Pues, ¿y cómo es súper chula en Doctor Who, en el que Doctor Who explica lo que es la línea temporal, y me encanta, es que no me acuerdo cómo la frase. La línea temporal, pero lo busco y lo digo, porque es que es la definición clavada. Wibbly wobbly timey wimey. Sí, pero no, dice la línea trastabolea, trastabillea, ahí estoy a buscar. ¡Cuaco! ¿Qué tal, muchachos? Muy buenas tardes. Yo sé que ya están más allá de la hora y que probablemente ya estamos cerca del cierre, pero yo vine porque no... Tú acabas de llegar, te damos otra hora, ¿no? Estamos a gusto, coteando y chingando de la vida de Valen, ¿no? Así que llegas a tiempo. Sí, qué bueno que llegas para ahora hablar de tu vida. Cuéntanos, Guaco, ¿cómo conociste a Vale? Ah, Vale no se acuerda de cuando nos conocimos, eso es lo que puedo decir. Traición, porque Vale cree que nos conocimos ya como por la covacha, pero nos conocimos en una, o sea, ya era parte de la covacha, pero fue una vez que todavía vivía en Durango y vino a un evento que se llamó ANG, la Asociación de Narradores Gráficos en la Universidad Iberoamericana, y ahí nos conocimos, o sea, realmente fue nada más como un día y me acuerdo que él traía como maleta o algo y no tenía cómo transportarse de Santa Fe a un lugar más céntrico. Y yo iba con uno de mis primos que llevaba carro y fue como de, pues si quieres vente con nosotros. Sí, claro que sí. Y de ahí creo que pasaron años antes de que nos volviéramos amigos. Y yo así de, sí, ya nos habíamos conocido, Iván. Déjame sentir a todos viejos. Nos dice Vale, claro que sí, en la mole. Luego Guaticano se sale. Entonces es cierto, recuerdo al tío. Pero seguro recuerdas que un par de niños te dieron ride la Ibero a una zona más. No fue el Pip que me dio el ride, no fue. El Pip no traía carro, porque el Pip vivía en Tlaxcala. Vivo todavía. Ahorita, según yo, anda en Puebla. O sea, no sé si se mueva de muy común, muy, muy rápidamente o constantemente, pero según yo, anda en Puebla. Tlaxcala es como un lunar que le salió. A que le salió Puebla, sí. No soy un tumor, no soy un bebé, soy un tumor. Soy Tlaxcala. Ahora queremos saber cómo Francisco conoció a Vale. Estamos aquí. Pero en lo que se acuerda, aclaramos que Vale aún no tiene con Clara. Hace rato dice. Hace un momento. Y, 40, y, 40 monitos diferentes de Cyclops, tal vez. No, seguro eso ya los pasa. Pero no sé si vieron esto que anda Félix Farsar. ¿Vieron al guiño al consejo de los Richards, la historia de su diente? El consejo de las variantes de Kang, familia. Pues, en realidad, eso de los múltiples Kangs anterior al. Ya había aparecido por Avengers, pero ya aparecido el ejército de Kangs antes de. Pero sí. Pero a ti, Guaco, ¿qué te pareció el episodio? La verdad, como estaba todavía en junta, los tenía aquí como en silencio, pero viendo, dejando el view en mi iPad. Creo que no han puesto mi comentario, o al menos no me parece. Sí, claro. ¿Sí lo pusieron? Ah, ok. Bueno, básicamente. Básicamente eso. A mí no me gustó el episodio. O sea, me bajó totalmente del hype que traía con la serie. Porque siento que, o sea, lo que explica, lo que avanza, lo pudo haber hecho en 10 minutos. O sea, lo que dura, siento que las escenas las estiran demasiado. Parece que están haciendo queso Oaxaca. O sea, vamos a un lado y regresamos a otra escena donde están nosotros y apenas y siguen avanzando con las espaditas. ¿Es seguro sentarnos en estos sillocitos? O sea, no me gustó el ritmo. Me gustó la pelea, me gustó la coreografía. Por ahí leía que decían que el beso fue bastante falso. También creo que no tuvo como muy bien ese beso. Era algo que yo suponía que iba a pasar. O sea, no estoy tan molesto porque a fin de cuentas pasó lo que yo esperaba que pasara. Que fuera Kang, que lo oyó usted primero en la covacha. Exactamente, lo oyó usted primero en la covacha. Ahora ya que está hueco, hacemos la ola porque ha sabido que era Kang. Espera. Tiene que poner una imagen para que nos veamos en verdad. Voy. Pero no solo sigue. Lo que usted vio primero en la covacha es la referencia al mago de Oz. Este caballero la mencionó antes que nadie. Y sí, incluso al final, cuando llegan ahí a la sala del mago de Oz, ¿para qué quieres un corazón? Exactamente. ¿Tú puedes hacer eso? Eso debo decir que sí me fue como de, ok, sí tenía mucha razón en lo del mago de Oz, no solo en lo que ya habíamos visto, en lo que pasa en este capítulo. Pero entonces, ¿podríamos decir que Waco es Khan porque lo sabe todo? Es una variante. No, porque si no estuviera molesto. si no estuviera molesto por el episodio. Estás fingiendo. Yo vi al que permanece muy molesto. Ajá, y aparte así de, y es como de, o sea, como que se pudo haber bajado unos tonos de Pantone, el tono de piel, pero también tiene el cabello chinito. Sí. Oye. Oye. Dice Arthur, información que le da la Marbú Dorada puede que secundario permanece para poder acá. Información que le dan a Rabón. No sé por qué la Marbú Dorada se ve. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí es mala? Acá ¿escuchan? Se va a enojar. Claro que es mala, hasta pone carita. Ahorita les busco las imágenes está haciendo cara de malvado. Es un minion. Es un minion malo. Es un minion. Es bueno, pero está manipulada. No, no creo, sinceramente. Ay, no creo. Malvado no tiene libre albedrío, se lo están robando, por eso es así. Creo que si alguien tiene libre albedrío dentro de todos los personajes que vi esta serie, es ella. Ella es la que no está haciendo. O sea, probablemente sí siga siendo una inteligencia artificial y que está programada para servir a alguien, pero es la que tiene más libertad y mejor conocimiento de lo que está pasando. Todos los demás no. Es ella Rabona. Sí, es Rabona. Por ejemplo, es que creo que realmente también parte de lo que me molesta del episodio es que, como no se resuelve nada, yo de pronto dije, solamente están dejando hilos más abiertos y ya nos quedan como 3 minutos de capítulo. Y después fue como, o sea, para mí fue un gran alivio que apareciera el sello y gran segunda temporada. Para mí eso fue un gran alivio por, ok, va a haber segunda temporada. Pero mientras, si vieron el video Cimiento de Tom Hiddleston, él menciona, o sea, de disfruten el episodio y gracias por haberme visto crecer como etcétera y a todos los demás personajes. Dice que van a ver, o sea, se van a atar algunos cabos, pero también van a quedar con muchas preguntas. Y sí, la neta es que creo que este final de temporada, ya podemos decir que es un fin de temporada, deja más preguntas que respuestas de lo que dejó la serie completa. Es que creo que es justo lo que mencionaba cuando tenías en el mute al principio, que creo que el problema que tuvimos nosotros, y un poco sí es culpa de la serie, que nosotros pensábamos que iba a ser una unidad narrativa, o sea, que la historia iba a terminar acá, entonces esperábamos que todo cerrara perfecto. Y lo que tuvimos fue un final de temporada con cliffhanger emocionante y toda la cosa, pero con un cliffhanger y nos agarró en curva. O sea, yo igual que tú cuando empezaron los créditos fue de ¿qué diablos? O sea, así termina esto, nos vamos a tener que esperar hasta Ant-Man y The Quantumverse. Y cuando sale el sello de la segunda temporada fue de pues era por eso. Pero es eso, o sea, creo que la onda es esa, que esperábamos una conclusión real. Nos dieron un cliffhanger de temporada como que no veíamos desde hace 10 años, ¿no? Porque ahorita también ya los cliffhangers son muy diferentes. Y de pronto hay cositas que incluso parece como que vas en un retroceso, porque sientes que ya todos los personajes, ¿no? Los personajes se están dando cuenta de que son variantes. Es como de, sí, ya todos están abriendo la mente. Y de pronto ves a Loki que llega a hablar con Mobius. Y Mobius, ¿quién es usted? Y yo, ¿cómo que quién es usted? Todo lo que ya había descubierto Mobius ya se lo quitaron. Y de pronto volteas a ver la imagen de debía estar los tres personajes estos. Exacto. Y ahora está Kang. Ok, entonces regresó, pero no regresó. Ese es el señor ese. Pero entonces regresó a la ABT, pero regresa a una ABT que ya es diferente. O sea, ya es una línea de tiempo deformada porque ya hubo cambios que hicieron que, todo sea totalmente diferente. O a un universo paralelo, o sea, a una línea de tiempo alterna, porque no se ve que se haya sido antes. O sea, lo que te dicen es que en realidad el tiempo no se modifica cuando lo cambias, sino que abre una variante. Pero lo que quiere decir es que Sylvie mandó a Loki a otra, a una línea de tiempo alterna. Pero que está sucediendo en el presente, no se movió ni hacia adelante ni hacia atrás. Exacto. Se movió en paralelo. Exacto. Ramón, espectador, Hernán, ¿cree que la TVA está en el reino cuántico? Sí, es muy probable, sí, de acuerdo, lo compro. Pues sí, la verdad es que, nos dice Alejandro García, lo hicieron, malditos, al final lo hicieron, empezó a gritar. Después de que Mobius le gritó, quita tus malditas garras del sushi, maldito chango. Sí, ¿para dónde va esto? Que dice Guaco, sí, a mí me pareció que nos estuvieron dando vueltas, Guaco ya lo mencionaba antes y no lo escuché, me pareció que esto fue como que ponernos a dar vueltas en círculo, pero no llegar a nada con lo que dice Chisco, es mi error, estar pensando que esta serie era inclusive diferente, o sea, que iba a tener como su propia hilo narrativo, y no, pues claramente se fue todos los demás productos, pero a mí no, pero pues ya que sabemos que claramente se que esperamos que pase con los productos, ¿qué viene de que lo cuente Guaco, que le scan? Yo creo que da clarísimo, ¿eh? Que no. Pues es que vemos una ola, Sí, me deben la ola. Que bueno, lo que yo creo, porque aquí digamos que siempre puedes tratar de entender un poquito más hacia dónde van las historias, porque las dividen por bloques y un bloque que ya estaba muy marcado era el de Spider-Man con The Vision, con Doctor Strange, a pesar de que aquí podría encajar perfectamente con ese bloque, no lo va a hacer de primera instancia, se van a juntar cuando mezclen todos los. Pero esto forma parte del bloque con Ant-Man. No sé si incluso en una de esas con Shang-Chi, porque Shang-Chi siento que está como muy aparte, pero es el producto más cercano que tenemos. Entonces, yo creo que más bien vamos a continuar esta historia hasta Ant-Man and the Wasp y de pronto vamos a ver migajitas que van a hacer que se unan al resto de los productos. ¿Pero sale primero Ant-Man que la segunda de Loki o sale primero la segunda de Loki? Yo creo que debe salir primero Ant-Man. Es que se conversa lo primero la segunda. ¿Para cuándo está programada Ant-Man? Ahora mismo. Dice la mofeta, creo que lo que nadie esperábamos es un final de temporada y no de serie, dice Paco. Por eso el nombre de la banda, La Peña, para mí. No, probablemente sí sea el primero porque las temporadas de series normalmente son una por año, por lo menos en este formato. Y entonces estaríamos viendo la segunda temporada de Loki en 2022, porque Quantumania es para 2023. Entonces sí, probablemente veamos conexión primero en Loki y ya después en... Sí, porque este año todavía faltan Shang-Chi. Falta Spider-Man. Y Eternals. Y Spider-Man. Uh-huh. Y el próximo año es Doctor Strange. Creo que Thor. Ajá, ¿sí? Love and Thunder. Y me falta una. Black Panther 2. Sí, o es que me falta uno, pero creo que yo no es Ant-Man, y Ant-Man sería hasta 2000, porque Ant-Man según yo todavía no le están grabando y ya terminaron Love and Thunder. Sí, Wakanda Forever. Wakanda Forever. Es la de 2000. Entonces sería hasta 2023 Ant-Man. Entonces según yo sí tendremos antes Loki. Sí, 2022 tenemos en marzo Doctor Strange in the Multiverse of Madness, en mayo Thor Love and Thunder, en julio Black Panther Wakanda Forever, que de hecho ya es prácticamente dentro de un año. Y de Marvels en noviembre, son 4 películas. Ajá, entonces falta, y Ant-Man es hasta el 23. Entonces, exacto, según yo, tenemos antes Loki que Ant-Man. Sí. Y para mí tiene todo el sentido porque ya terminamos bien, cerramos bien la historia de El que permanece, ya hacemos que Rabona y a Ant-Man. Nos dice Lucha que la rugía viene Loki. Y igual nos aclara que Black Panther, filmaciones. Sí. Porfirio, hola Porfirio GP. No, fue culpa de Carla Panini. No es cierto, viene. Luchamex canjeó bola 8 en Twitch. Y por supuesto que la vamos a cumplir, nada más que vale, no se explique qué es la bola 8. Ah, la bola 8 es que pregunta algo y nosotros decimos. Ah, y okay, lo que puso fue: ¿qué creen que suceda en las series de Marvel, en What If, Miss Marvel y Hawkeye, con lo que pasó aquí? Ah, para esto, ya todos vieron Black Widow. Contestar eso, vamos a lanzar spoilers. Sí, esperamos que ya hayan visto. Pues, si no han visto Black Widow, pónganle mute y cuando suba la mano, quiten el mute. Y los del podcast que están escuchando, ahí verán, calcúlenle. Échenle. No, pero la neta es que si no han visto Black Widow, ¿qué diablo están esperando? Ahí exactamente. Sí. Urge. Ya estamos muy cantadores, pero... pero ¿no que le íbamos a cumplir la bola 8 al sí, pobre? Sí, la bola 8. Justo. ¿Quién empieza? Cuaco, por favor. Yo creo que poco. ¿Qué va a suceder? Porque son, bueno, con la única que creo que va a tener enlaces con What If. O sea, esto es una muy buena explicación para What If, porque ya vimos los universos paralelos, ¿no? Todas las ramas. Eso es la justificación perfecta para darle entrada a What If. Y con Miss Marvel y Hawkeye, la verdad es que no creo que vaya a afectar demasiado. Probablemente Miss Marvel tenga que ver, no sé, con Eternals. Y Hawkeye, por algo decíamos lo de Black Widow, Hawkeye tal cual es una especie de secuela de Black Widow. Sí, yo estoy muy de acuerdo. Va a ser una especie de secuela. Porque habla primero Guaco, pero yo es que iba a decir lo mismo que Mito. Lo mismo, que me ha quitado las palabras, ¿eh? Oh, disculpe usted. No, aquí iba a decir lo mismo, por eso no puedo contestar. Ya lo he dicho. Fue culpa de Van, porque ella me dio la vez. Van, le hubiera dado la. Es que no encuentro la pregunta. Quiero que no pueda contestar. No tenía ni idea. Contesto lo mismo que tú, por eso. No, te escuché decir, no la encuentro. Tú que sí la tenías a la. Yo, la única diferencia que tengo con un Guaco es que no creo que vaya a ser. Creo que Hawkeye va a ser su propio producto. O sea, sí, no se acuerda. Probablemente secuela no es la palabra, pero sí una continuación, sí. Por lo menos al personaje, a Nueva Black. Está ligado porque pues ya se le echaron a andar al Ajá, básicamente le dijeron, mira, ve y pégale. Entonces vamos a ver qué pasa con eso, pero creo que Hawkeye bien, ¿qué onda? Pero eso está padre porque me está gustando cómo están uniendo cosas, en cómo funciona la parte de televisión con cine. Yo la verdad es que espero que veamos mucho más de eso, tengamos oportunidad también de ver a personajes que vemos de televisión. Por ahí ya de nuevo el Rumor Nation ya nos está hablando de Daredevil en un par de películas de Marvel, así que ojalá sea cierto, porque me encantaría ver a Daredevil. El Rumor Nation dice que va a salir en Spider-Man. Pues yo mira que sí se me cuece todo, man, todo. Ah, ¿vieron un rumor también? Porque va a haber serie de She-Hulk. ¿Vieron que hay un rumor que dice que va a estar basado en la parte de los cómics? En la que habla y rompe la cuarta pared. La de John Byrne, ojalá. Sí. Es la más divertida de Hulk, man. De She-Hulk, sí, la verdad. Sí. A mí me encantaría que tuviéramos un personaje así, sobre todo en el MCU. Contemplando que el que hace eso es Deadpool. Sí. ¿Ya vieron? Hemos visto. ¿Ya vieron el comercial? De Free Guy. De Free Guy con Deadpool y Korg. Es el primer crossover. Búscalo. Está en mis redes, Discochan. Ajá, Ryan Reynolds se aventó un comercial porque pudo, invitó a Taika Waititi, que hace a Korg en las películas de Thor, y son youtubers reaccionando al tráiler de Free Guy. Está chulo. Mira, pues ahora lo veo antes de irme a dormir. Está chulo. No, nos dice Vale García que Miss Marvel va para Secret, y pues sí, creo que eso también está cantadísimo. Yo espero después. Nada más después de que nos arruinaron a los Inhumans. Y nos faltó justamente mencionar su película. De Marvels, no es de ella. De Marvels, por eso de las tres. Ajá, es continuación de Captain Marvel, de Carol, de Kamala, de Mónica y de América. Nos dice Luchemex, apoyo la noción de Francisco, espero mucho a Daredevil, que Chávez. Pues sí, yo la verdad es que creo que el Doctor estamos aquí. Creo que sí se va a manejar los multiversos. Y creo que Ant-Man lo va a mencionar. Sí, lo tiene que ganar, pero va a ser muy por encima. Creo que nos deje claro tantas cosas. Y creo que lo que más va a modificar en Marvel va a ser tanto Doctor Strange como tal vez Spider-Man. Pero le voy más a Doctor Strange. A ver qué. Ya pueden ya pueden desmutear. No han visto Black Widow con Víctor Alonso de Monjil Hernández. Espero que no nos hayas escuchado, Víctor. Tampoco hemos dicho ningún spoiler, ¿eh? O sea, tampoco dijimos que... No hemos dicho que muere. No, macho, ese es un spoiler que tienen todos los que vieron. Es como... Esa es la gran ventaja de Black Widow, que cualquier spoiler que te puedan dar, pues ya lo sabes. No duele tanto. No se spoiler la película, que realmente puedes hablar de ella perfectamente. Exacto. Entonces, para ir incluyendo con esto, y bueno, un poco para cerrar la serie... esta tanda de series Marvel en live action, después de ya haber visto las tres, ¿qué sensación en conjunto? Y podría ser que tengan alguna favorita. ¿Cuál es entre WandaVision, Falcon and Winter Soldier y esta? Empezamos. Pues yo justamente estaba considerando que probablemente Loki me estaba gustando más que WandaVision. Sin embargo, ahorita que estaba como haciendo un análisis, creo que si hubiéramos sabido que iba a tener una segunda temporada, incluso me hubiera gustado más que terminara en el capítulo anterior. con el castillo de fondo, así tal cual lo cierras. ¿Y qué va a pasar en la próxima temporada? No sabemos. Porque siento que este último capítulo fue como consistente. Decía que a mí me pareció bastante lento y con falta de ritmo. Es decir, quitando este episodio, Loki me gustó mucho, pero creo que me voy a quedar con WandaVision para mi favorita de esta tercia de series de Marvel que tuve. Yo, a ver, dudo entre WandaVision y entre Loki. Sí que es verdad que creo que voy a hacerlo por una, voy a decidir por mi crush, ¿vale? Mi crush en este caso es Vision. Entonces, a mí yo Vision le amo, al actor, al personaje, al protagonista de Friends, estaría con él, si pudiese. Y entonces me quedo con WandaVision por él. No tiene nada, o sea, es mi criterio personal. A mí las tres me han gustado mucho, la verdad, todas tienen su trabajo, pero para mí, sin dudarlo, incluso de WandaVision, Loki y Falcon. Todos coincidimos en que entonces, la peor es Falcon, ¿eh? Es que sí, es la que más tropezó, probablemente. De nuevo, de hecho, es la única que tiene un episodio que no tolero. Que te digo, pero creo que sí, y la verdad es que WandaVision... Tanto por cómo lo narraron, lo que contaron con ella y todo fue mucho más redonda. Loki tiene muchas cosas muy buenas, muy, muy, muy, muy, muy, muy buenas. Pero creo que WandaVision, tanto me la clavaron muchísimas cosas, está bastante arriba. Entonces habrá que esperar a ver a What If, Miss Marvel y por supuesto a mi queridísimo Hawkeye. Sí, sí, yo espero. De las que quiero ver She-Hulk, espero no decepcionarme con él. Yo estoy un poco... sí, estoy de acuerdo con lo que está más bueno, pero creo que es más porque estoy un poco decepcionada. Y estoy decepcionada porque esperaba muchísimo y culpa en expectativas, es culpa de uno. Pero es que Loki era la única serie, tenía la oportunidad de hacer lo que quisiera. Tenía la carta libre para hacer lo que fuera. Tanto Loki como Falcon and Winter Soldier estaban como atadas a una dictaba las presencias. Loki de repente... era un personaje que ya había muerto, que de la escena en que lo iban a tomar apareció y siguió su historia. Entonces podrían haber construido lo que quieran y llevar esto a donde fuera. Y me estaba gustando lo que siempre lo dije, me faltó Loki el Loki que conocemos, bueno, que habíamos visto durante años. Pero al final creo que no solo no nos dan a ese Loki, sino que este capítulo final lo que menos nos da es a Loki, nos da al que permanece, nos da a Sylvie y sus motivaciones, pero Loki sí se queda como tonto, que nada y que no tiene ninguna gracia, ningún chiste, volvió a su mental y se encontró con sí mismo y lo que quieran, pero está mandando para mí un... entonces en retrospectiva Falcon and Winter Soldier gusta verla un semana con mi papá y comer, no sé, tacos o algo así. WandaVision me gusta, la disfruto, me gustan todos esos guiños a las series, y esta pues sí, tengo esta latencia, pero la semana pasada muchos estaban diciendo, si no acaba con esto, me voy a sentir muy decepcionada, o decepcionado, pues nosotros traemos en compensación al pobrecito Mobius. Era lo único que yo esperaba y no me lo dieron. No solo no me lo dieron, sino que lo alejaron todavía más de las probabilidades. Pero faltaron dinero. Hay una imagen mejor. Yo he visto a los tres en la moto acuática. Exacto. A Mobius, a Loki y a Locaiman. Sí, esa yo la compartí en mi Instagram. De hecho, los hizo como en el estilo de la película Luca. De sí. Disney, de Pixar. Aunque okay, yo digo. Queremos ver a Loki Drilo. Dice la mofeta Emis que prefiero a WandaVision tan perrito. Sí, eso nos quedó claro, Sato. Ante eso no puedo negarme. Pero ay, en este momento estamos viendo pantalla. ¿Al Loki de la serie animada de Peter Pan? Sí, pero no es. Este salió en una película de Tinkerbell, de la el hada pirata o algo así, que es el cocodrilo que le come la mano al capitán. ¿Y cómo se llama el tuyo? ¿Quién le tiene? Se llama Croqui. ¡Oh, hombre! Está un poco decepcionada, Drilo. ¿Loquidrilo? Ah, no. Yo pensé que me preguntaba cómo se llamaba el personaje. No, yo te preguntaba cómo llamas tú a tu peluche. Ah, Loki Drilo, así lo puse. Le vas a hacer su casa. No, es que el personaje, película, se llama Croqui y después terminan poniendo. Tiene un nombre específico relacionado al reloj, el Peter Pan, como TikTok Croc o una cosa. Este es Loki Drilo. Le quiero hacer un tiara con sus cuernitos. Lo haré y se lo voy a. Y en tu Twitter dice. Ahora, si te sueltas el pelo, parece Rapunzel con Pascal. Ah, Pascal me encanta. ¿A Pascal? A Pascal no lo tengo en peluche, pero tengo figurita. Sí, yo está bien. Y le voy a poner. Sí, qué bueno que lo dijo ella, ¿eh? ¿Qué? ¿Pascal? Parecía Rapunzel con Pascal. Oye, yo tengo el cabello de Rapunzel, pero... El greñero de Juan del Diablo. Casi. Nada más porque lo tengo... ¡Salvaje! Nada más porque lo tengo rizado, porque al Asia, o sea, cuando lo traigo mojado, sí me da hasta la espalda. ¡Ay, qué bonito! Ah, perdón. Amo a Pascal. Ah, sí. Son las mascotas verdes de Guacharlas. Sí. Pues, les voy a deber la imagen porque no la he visto. Ah, yo la puse, pero en Instagram, no en Twitter. Sí. Si estabas buscando, era en Instagram. Sí. Lo que pasa es que el artista no tiene Twitter, entonces decidí con historias de... ¿Algún dibujo tú? ¿Algún dibujo yo? Sí. Entonces se las debo... Ahí luego las puse a red de la covacha, pero vamos a poner de nuevo que les den novios en su jet ski para que podamos hacer la ola. La ola final de estas charlas, porque ya se acerca el momento de que Vale García haga su entrada triunfal para decir al ganador de los libros que rifó del viernes. Así que empezamos, voy. ¡Uy! ¡Uy, qué baja! ¡Oh! Pero esta era por esto, y era la de Waco, ¿no? Que se la debemos. Ah, pero no se vale. ¿Cómo que no se vale? ¿Qué no se vale? ¡Oh, por Dios! Vale. ¡Vale! Vale. ¡El mago de Oz! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están los...? No, vale. Ya llegó Vale, ahora vamos a desvariar y hablar otra 35 minutos. Como debe de ser. Ahora sí nos pueden platicar cómo se... Yo tengo que decir, bueno, pues vamos a hablar de eso todavía, ok. Yo estaba esperando que terminaran de hablar de eso, pero no hay problema, yo puedo estar aquí. Como decía, realmente, pues cierto. Yo la primera memoria que tengo de Waco, así bien fue en una mole, en diciembre de 2012, 2 meses antes de que yo me fuera a vivir a la Ciudad de México, caí ahí, bueno, según yo lo conocí a él ahí, a Mario Cárdenas, Dark Angel y a Pepper. Al parecer no fue eso. No, te conocí a ti antes que a Mario Cárdenas. Soy un asco de eso, sí lo hemos querido siempre. Y a Francisco, aunque lo conocí en varias ocasiones, yo considero la bien, fue cuando nos empezamos a ver que trabajábamos cerca, él en una oficina y yo en otra, pero los dos estaban enfrente y nos llegamos a ver en la hora de la comida, cuando como buenos godines íbamos a la fondita y luego... Lo conozco, me conoce. Vamos a comer y hablar de cómics. Y pues ahí es cuando lo considero realmente, aunque después, antes nos habíamos visto, no sé si Francisco se acuerda, pero lo llegué a ver en unas comidas que eran en el Wendy's los viernes en la noche. Me llegó a llevar Lioco ahí, yo creo que fui una o dos veces. No me dices que te caes. Sí, no solo eso, sino que aparte lo vi muy intenso defendiendo a Cyclops. Creo que en ese momento me debiste haber caído bien. Salseo. A Vale se le hicieron los son cuando escuchó que alguien defendía a Cyclops. No, pero casi se subía a la mesa para defenderlo. Y Vale, ten dinero, en la mesa. Pero así soy con todo, chavo. O sea, creo que ya estás detrás del partido, ya te veo. Me di cuenta. Sí, pero lo más triste de todo esto no es... Cuando los conocí a ustedes, a Van la conocí por a través de Rodrigo Vidal, es en común. Yo todavía hablo con Rodrigo, luego se desentiende de las personas. Saludos a Rodro, que se, pero fue creo que fue en algún karaoke, en la fiesta, en casa de Rodro, seguramente cantando las de V7 o las de Cava. O las de Pandora. Por cierto, las de Pandora también, pero por cierto, a Vir le mandé varios CDs y cassettes de Cava. Sí, fue fan de Cava, ¿eh? La vi. Porque sí soy yo. Pero lo más triste de todo no es cómo los conocí ustedes cuatro, que yo a estas alturas todavía no me conozco mismo. Pero no, como Loki. Pero necesita yo una variante femenina de Vale de otro nivel. Me podría gustar a mí, ya lo veremos, pero yo no vine a eso, yo vine a platicar eso, la desvariar, no hay problema, pero ya llevan casi 2 horas, muchachos. Vamos a darle. Yo no. A esto. No, tú dale. El viernes pasado hubo esta promoción de Grupo Planeta. Nos hizo bien mandarnos un kit de Star Wars de High Republic. Hubo por ahí una trivia. la gente casi no participó. Qué triste. Me da un poquito de tristeza. Pero lo bueno es. Te mando un paquete. Lo bueno es que tenemos 4 participantes, que dentro de ellos 4, pues sí, a sortear. El primer premio se va a llevar un kit especial de High Republic, una tacita, una bolsa de tela, un par de libros de Republic, de Star Wars, y había otra cosita, ¿no, Van? En este momento sí. Olvidé que era el otro. La bolsa, la taza, los libros. No, pues yo creo que todo, ¿eh? Bueno, igual se ven muy... Un botón, muy coquetos. El segundo y tercer lugar se van a llevar ebooks de los dos libros de Star Wars de High Republic. Tenemos, al menos estos son los nombres que nos mandaron a través de correo, Rogelio H. Muriel, Jackie Rocha, Daniel García y GC Malacara Howard. Obviamente cuando si alguno, sobre todo GC, si gana, nos manda su verdadero nombre, creo, a menos de que sea tu verdadero nombre, compadre o comadre, en ese caso, mil disculpas por ser así. Bueno, vamos a girar la ruleta. Daniel García es el ganador del primer ebook. Bueno. Sí, perdón. Vale. Sí. Se me olvidó esto, ¿verdad? Es el tercer 3, 2, ganador. 1. Sí. Perdón. Segundo ebook. GC Malacara Howard gana un ebook. Creo que tendría que haberle quitado. Bueno, vamos a ver quién gana el mero mero. Rogelio Muriel es el ganador del... Muchas felicidades. Felicidades a los 3 ganadores. Jackie, discúlpanos por haberte dado un premio. Pues ya, esos son los premios que salieron. Los vamos a contactar a través de Rico para que no haya ninguna bronca. Y antes de irnos, quiero compartir algo importante que Biscochan me pidió compartir hace rato. ¿No había chance? Este es uno de mis pedidos. Ese es Kang. Ella quería el azulito. Sí. Entonces, como Biscochan es Favo, pues aquí tienes el meme que quería que se compartiera. Sí. Blue Lives Matter. Que viene mucha gracia. Y nada más recordarles que pueden conseguir, si no ganaron, conseguirlos en las librerías principales, o también las pueden en formato ebook, formato físico, formato ebook, en librerías, ambos. Ahorita lo encuentran en todos lados. Pero Gandhi Péndulo Sótano. En todas las librerías de prestigio. Sí. No, hasta en Amazon. Y en las de no prestigio, seguramente. No sé, en la Soriana creo que no hay. No hay mucho prestigio ahí. Y pues nada más agradecer también a la gente de Grupo Planeta por regalitos para la covacha. Pues participen en las promociones, para eso están. Muchas gracias, Planeta. Nos dice Genaro Aguilar que él había mandado su respuesta si no participó. Genaro, tú eres Jim Malacara, ¿no? porque no me llegaron. Sí lo mandaste al de Valentina arroba la covacha porque hubo problemas para el de contacto arroba. Chan, chan, chan. Ahí está la falta. ¡Perrito! ¿Qué le estás haciendo que está llorando? Déjalo. En estos momentos Elizabeth muestra su perrito. Se ve que curiosamente se ve distinto al que habíamos visto la semana pasada. Exacto. Ajá. No, está enseñando mucho. Está chillando, estando ya, déjame. Dice Félix que... Devuélveme mis patitas. No, de hecho me agüitó que hubiera tampoco. Vanessa, pues ahora sí. Más bien los dejo a todos ustedes, pero que estén bien. Yo nomás venía aquí a hacerla de rifar. Ya es el último, chavo. Sí, ya, muchas gracias. Nada más dinos rápidamente a ti, si te gusta. El próximo sábado a las 3, 4 de la tarde de la hora de México tenemos el Covacha en vivo de cada alo. Vamos a estar, por lo menos, Isaac de la Rocha, Biscochan, que ella dice que le entra, aunque ya estuvo. Y estoy viendo a ver si nos acompaña Ilse Espinosa, ella ya había estado con nosotros en algún Unionautas, entonces estoy viendo quién más se suma a la mesa a platicar y dar nuestra opinión general de... Ah, muy bien, muchas gracias. Gracias. ¡Peleguito! Y así como le agradecemos a Vale, agradecemos a todos ustedes los que nos han seguido semana con semana para platicar esta charla. ¡Qué modelo! Van se queda calva. Van se queda calva. Sí. ¿Quién? ¿Quién tenía que modelar? Félix canjeó modela la playera para don Francisco Espinosa. ¿Cómo no? Por supuesto, porque a lo mejor le gustó, vio que era de Thor y dijo, ah. Pero ya la vieron, esta ya está más vista. No la vimos. Espera. Ahora sí, perdón. Ay, es muy bonita. Uy, está enojado. Thor aventando el miau. Está enojado por cómo acabó Loki. Está enojado porque no lo invitaron. Eso. Ni este cameíto, ¿eh? Sí. No más lo mencionan. De hecho, Tom Hemsworth presta, es que yo leí que presta la voz para Thor. Pero no habló. No, lo que pasa es que sí grabaron una escena que iba a estar en el primer capítulo y la terminaron cortando. O sea, lo que grabó no sale, pero sí pasó. Así que sí lo invitaron. Bueno, pues sí, como les decía, les agradecemos a todos ustedes por las semanas. Con eso termina las cobacharlas de Loki, pero pues ya tenemos metida próximas cobacharlas para Wadi, que empiezan en agosto. Así que se siguen acompañando. Como Vale ya hizo su marcial, vamos a tener la covacha en vivo de Loki. Ya les dijo la alineación esperada para ese día. Entonces, pues también, si de repente no les gustan nuestras opiniones por allá y compartirlas de ellos. Es la covacharla variantes. En WandaVision dijeron que era en la covacharla recast que usaron. Acá es la covacharla variante. Lo que es curioso, porque creo que en ese caso Vale es mi variante un poco raro. Pero sí, y hace rato mencionamos algo de un... Continúa. Y el interventor del sorteo, Chabelo, pues son todos ustedes, por eso se entendió. Ese fue Vale. Intervenimos todos, ¿no? Ajá, hicimos ¡wii! Y ya. Nos dice Félix que muchas gracias a mi amigo Dagurlo otra vez por acá. Saludos para Guaco, Biscochet, gracias por tanto. Pues a nosotros nos gusta platicar con ustedes, nos la pasamos bien, y como vieron ya ahorita ya las 2 horas, Mr. Max. ¡Ah, sí, siguen! Oli, pues hola, sí, Mr. Max. Vamos terminando. Vamos terminando. Saludar. Pero, pues sí, como les dije, los esperamos con What If, también los esperamos a charlas de los viernes, que son cada 15 días. Este viernes no hay, pero pues la siguiente semana sí, que temalote. Y bueno, también ya saben, todos los programas de la covacha, de anime a las 21 horas, los martes de unboxing a las 12 de la mañana y en vivo a las 9 de la noche. Los miércoles ahorita vamos a descansar, los jueves Mimenautas a las 8, los viernes de Covacharla cada 15 días, y los cómics de la semana, eso sí, son cada semanita, más o menos a las 9:30 de la noche. Francisco ya estará por ahí, esperemos, ¿verdad? Sí. Y puede. Y tenemos esta semana, ya saben, la Covacha en vivo especial de Loki, y después se pueden quedar cobachando a las 6 de la tarde. Entonces, bueno, ya nos hizo, se despide, no tiene ganas de irse, pero sí. Ya es hora de comer y Biscochan ya tiene que dormir, que por allí ya es muy tarde. Pero, bueno, chicos, despedirnos uno por uno. Y antes de perro, esta es de Francisco. Pues muchas gracias a todos. Gracias, Vane, Guaco, Biscochan, siempre es un placer. Saludos, la señorita Melón, donde quiera que esté, se está pasando muy bien. Por supuesto, a todos ustedes que se han estado con nosotros estas 6 semanas, y pues estaremos viendo de invitar, y muchas gracias. Pues igual, muchas gracias por habernos acompañado durante estos episodios de Covacharla de Loki, y nos estamos viendo para las próximas Covacharlas. Decía Vane, viene la de Bad Batch la próxima semana, que todavía hay unos capítulos, para las siguientes series de Marvel, y pues a ver qué más sale. Saludos y gracias a quienes compartieron aquí cámara y micrófono. Van Don Francisco, Biscochan, señorita Melón, un placer de verdad convivir con ustedes, platicar con ustedes, y pues qué más que con la gente que nos está observando y que nos deja sus comentarios y hace que todo esto sea mucho más. Nos vemos después. Pues muchas gracias en nombre de mi variante Andrea. Estamos muy agradecidas de participar en este programa, así que os damos gracias. Ambas estamos encantadas de colaborar siempre que queráis. Nos lo pasamos súper chachi y yo estaré la semana que viene, por inicio a esto. Estaré la semana que viene también comentando Loki, dando una visión como más general, porque quizá, yo creo que, mira, igual que Winter Soldier no la volvería a ver, esta sí que la volveré a ver. Yo creo que aprovecharé la semana que se pudiera con Andrea para revérmela. Y así, muchísimas gracias a todos, a Van, a Francisco, a Guaco, a Ropi y a Vale. Yo digo que la mejor forma de cerrar el programa es con la canción de la mamá. ¡Sí! Opino lo mismo. Yo creo que también. No quería decirlo sin que me lo pidieseis, pero sí. A ver, mira. Marbu, qué divertida dorada de Marbu. Tú pruébalas, crujientes son las divertidas doradas de Marbu. ¡Eso! Muchas gracias, es un placer tener aquí a las chicas cárceles. Saludos a Ann, que no pudo estar, es una lástima, pero muchas, muchas gracias a ella también. Gracias, Biscochan, gracias, Francis, gracias, Waco. Es un gusto platicar con ustedes, siempre las series se hacen más entretenidas platicándolas entre amigos, y yo siempre que son ustedes, les digo muchas gracias, gracias al chat que también son parte de esta fraternidad que vamos a las series Marvel y demás. Y bueno, yo soy Elizabeth Ugalde, me encuentro así en cualquier red social. No escribo tanto como ustedes creyeran. Nos vemos el viernes en 15 días y bueno, seguir las redes covachas, gracias a todos los que nos dan like y nos suscriben, muchas gracias y ya nos vamos. Adiós. We'll be right back.